esos sueños fueron basados en los principios que de hecho mis padres me dieron. Yo no tenía por qué tener sueños de alcanzar otras metas. Digo esto aparte de lo académico y lo de la educación, claro que sí. Pero también en la formación que yo quería, alcanzar mis metas de ser un cantante, de llegar a formar parte de algún grupo musical, Dios me las concedió. Ahora, mucha perseverancia, creyéndole a Dios, creyéndole que Él iba a hacer posible esto. Y mira, Él puso las piezas exactas y adecuadas. Eso es muy importante de decírselo. Estos son parte de los comentarios del programa de ayer. Les saluda Johanny Hernández. Gracias por estar con nosotros aquí en su programa de Enfoque a la Familia. Hoy vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que Stephanie Campos le está realizando a Reinaldo Batres, quien es cantante cristiano. Él está compartiendo con nosotros su impactante historia y cómo el amor de Dios siempre da nuevas oportunidades. Escuchemos. Continuamos acá en su programa Enfoque a la Familia. Gracias por estar con nosotros. Hoy seguimos compartiendo la experiencia, el testimonio de vida de Reinaldo Batres, con el cual ayer iniciamos para conocer un poco de su vida, de su testimonio, de su carrera profesional. Y hoy continuamos. Así que un gusto tenerlo nuevamente acá con nosotros. Hola, Stephanie. Gracias para mí también estar con ustedes nuevamente y aquí dispuestos para seguir compartiendo este testimonio de vida. Así es, sabemos que Dios siempre puede sacar provecho de algún fracaso, de alguna situación difícil que ninguno de nosotros está exento a enfrentar. Ayer usted nos compartió acerca de las diferentes oportunidades que tuvo para desarrollar una carrera profesional en lo que fue la parte del canto. También queremos conocer esa crisis que también usted tuvo que enfrentar aproximadamente a los 28 años cuando contrae matrimonio y que a partir de ahí inicia un episodio importante en su vida. Bien, a los 28 años aproximadamente yo inicio una vida de casado. La crisis no inició ahí, la crisis inició años después. Al principio todo muy bien, como todo, con sueños, metas y de vida hogareña, de dos esposos jóvenes. Yo siempre muy con mucha agenda en el trabajo ministerial, viajando para muchos lados. En ese entonces estaba, si se puede decir de esta forma, estaba en mi mejor auge. Tenía buenas letras, buenos cánticos que estaban siendo sonados. Estaba con una de las empresas discográficas cristianas muy cotizadas en ese entonces, con buenos grupos que habían hecho mis producciones, con una buena referencia de predicadores que me habían andado con ellos, como mencioné ayer. Tenía una agenda adelantada de 8 a 9 meses. Quiero, si me permites, decir esto. Quizás no sea el caso de ustedes que me están escuchando, pero sí fue mi caso. Lamentablemente, a mí se me subieron, como dice un dicho, los humos a la cabeza y desenfoqué el iris del propósito para el cual Dios me había llamado. Yo me enfoqué mucho en los aplausos, en la fama, en la buena vida y entrar a eventos donde miles de personas coreaban mis canciones. Eso me hacía sentir muy bien, los aplausos, eso era como normal para mí. Pero descuidé un área muy importante que sí deseo resaltarla en estos segundos. Descuidé mi relación personal con Dios. Y eso es fatal. Alguien me dijo en una ocasión, y yo quiero retransmitirlo a usted, nunca construyas una pirámide al revés. La base de una pirámide es fuerte, es gruesa, ancha. Lo de arriba es puntiagudo. Si le damos vuelta a la pirámide, la base de la pirámide va a terminar en un puntiagudo. Y me dijo, claro, tú puedes crecer en fama, tú puedes crecer en producciones musicales, tú puedes crecer en cuentas bancarias, puedes crecer en videos, en dinero, propiedades, en una empresa, puedes ir creciendo, pero tu base en Cristo va a estar desnutrida. Si tú no le das seguimiento, no le cuidas esa relación con Dios, vas a crecer en todo, en negocios, pero un simple soplo te va a hacer tambalear y te va a hacer caer. ¿Por qué? Porque tu base está desnutrida. No descuides tus ratos de estar a solas con Dios. Eso es necesario que cada uno de nosotros lo tome y lo tenga bien en cuenta, porque las carreras en las cuales hoy estamos en este mundo que nos lleva muy acelerado, las múltiples ocupaciones, nos pueden desenfocar, como bien usted lo decía, de lo que verdaderamente es importante, de lo que verdaderamente Dios tiene planes para con nosotros, y Él desea construir familias estables, hombres y mujeres estables para tener una mejor sociedad. Retomando el tema, usted se casa muy ilusionado, empieza a construir esta familia. ¿Cómo fue ese proceso, esos años de matrimonio? Pues al principio muy bien. La situación fue que no del todo encajó ella en mi área ministerial. Entonces siempre me tocaba viajar solo. Y ahí vamos otra vez a un punto muy interesante. La importancia de trabajar en equipo, de trabajar juntos y ponernos de acuerdo en lo que hacemos. Por el otro lado también, no solo quiero hablar de lo que ella no se puso de acuerdo ni quiso seguir mi tarea ministerial, sino también de mi lado, yo no quise dejar mis tareas, yo no le tomé más tiempo al hogar. Yo iba por una visión de trabajo, y ahí fue desequilibrado de ambas partes. No logramos balancear eso. Y cuando no logramos balancearnos y equiparnos y ser uno solo, en mente, en corazón, en amor y en planes y en visión, cuando no tomamos en serio eso, entonces siempre va a haber un fracaso, una caída, un golpe bajo. Estamos propensos a golpes bajos, y eso fue exactamente lo que a mí me pasó. Vino la crisis a mi vida de una manera tan fuerte y hubo una traición, quedé solo y ya teníamos dos bebés y vinieron seguidas. Debido a que yo soy hijo único, yo siempre quise tener dos bebés para que no pasara la misma situación que yo pasé, y siempre le pedí a Dios y le pedí a ella que tuviéramos dos seguidas, que tuvieran como casi los mismos años. Eso fue planeado y deseado. De hecho, yo le puse nombre a ambas antes de nacer, creyendo que iban a ser niñas. Pero viene la situación difícil porque yo viajando, ella sola, ella se va de la casa, nos deja a mis hijas conmigo, y aquí empieza lo fuerte. Así es. La crisis siempre es algo que nos sorprende, y precisamente retomando el ejemplo que usted puso de la pirámide, si nuestra base está invertida y es ese piquito que queda al final, toda crisis, todo viento fuerte nos va a derrumbar y va a hacer que nosotros seamos más propensos a caer. Al contrario, si tenemos esa base sólida y una fuerte relación con Dios, no es que no va a venir las crisis, igual van a venir, pero vamos a tener una base que nos sostiene. En aplicación de lo que acabas de decir, es exactamente lo que yo digo. La crisis siempre vienen, situaciones difíciles siempre vienen, pero cuando estamos unidos, ambos, como un solo equipo, la sabemos resistir. Hay muchas defensas. Dos, cuando tenemos esa relación con Dios y dejamos que Dios se entrone en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros negocios, entonces Él toma el control. Hay defensas cuando comemos palabras de Dios, tenemos conocimiento de la palabra. Yo siempre digo esto, la crisis me vino, el golpe bajo me vino, y yo bailé al son de la cuerda que el enemigo quiso que yo bailara. Es probable que esto hubiese venido de todas maneras, pero si yo hubiese tenido una buena relación, hubiera tenido defensas. No estaba anímico, no tenía defensas. Entonces el virus entró y desbarató mi vida. De repente, de la noche a la mañana, yo me encuentro solo con mis dos bebés, una de 1 año de edad y la otra de 2 meses de nacido. Me encuentro ante una situación totalmente diferente, no tenía ni por idea por dónde comenzar, qué hacer. Los padres que me escuchan saben lo difícil que es bregar con dos cuerpecitos y bebitas de esa edad. Y más para un hombre que está inexperto, no tiene la habilidad, la peculiaridad que las mujeres tienen, las mamás. Bueno, esto me conlleva a una situación de depresión, depresiva, y ver el llanto de mis hijas, sus caritas pidiendo mi ayuda, el frío de la ausencia, el dolor de la traición, de verme solo en casa, eran las... cuando llegaba la hora de las 5 o 6 de la tarde, esas eran las horas más terribles. ver a mis hijas llorando, pidiéndome ayuda con sus caritas, y yo sentirme impotente de qué hacía para darles de comer, si era por dolor, si era por hambre, no tenía idea. Entonces, así pasaron semanas, meses, y yo lamentablemente, como popularmente se dice, tiré la toalla. Rompí toda conexión con lo cristiano, le di la espalda al amor de Jesús. Eso es lo que tú decías, Stephanie, cuando perdemos esa comunicación con Dios, cuando le damos vuelta a la pirámide, nuestras bases en Cristo van a estar totalmente separadas. Y en lugar de correr a Él, a los pies de Jesús, a pedir ayuda, la Biblia dice que ahí hay bendición, hay dirección, hay paz. Que los que lo miremos a Él seremos alumbrados y no seremos avergonzados. Sin embargo, el que le da la espalda a Jesús empieza a hacer locuras. Y yo fui uno de esos. Empecé a hacer cosas que nunca había hecho. Alcoholizarme. El alcohol me llevó de una manera severa. Entré a drogas. Las drogas me desbarató. Empecé a vender todo lo que podía vender dentro de la casa. Porque ya no habían contratos, ya no habían conciertos, ya no habían entradas. Tuve accidentes. Las aseguranzas sacaron dinero de mis cuentas bancarias. Las clínicas y todo. Todo fue para abajo. Así es. Mañana vamos a seguir conociendo con más detalles esta historia que usted nos está contando. Definitivamente un testimonio impactante que gracias a Dios al final del túnel viene la ayuda, el auxilio y el socorro de Dios. Y creo que su historia nos va a inspirar y nos va a ayudar a salir adelante en los momentos de crisis. Así que mañana continuaremos. Stephanie, gracias por esta oportunidad y yo les invito para que mañana hagamos cita. Mañana es el desenlace de esto y lo que Dios puede hacer con aquellos que le creemos. Dios siempre saca provecho de cualquier fracaso. Él se encarga de abrir puertas y de poner los contactos necesarios que nos pueden ayudar en el diario caminar. En Enfoque a la Familia, queremos recomendarle el libro Amor y Respeto en Familia, del autor Emerson Eggerich. El secreto del éxito de la crianza de los hijos ya existe. Los estudios psicológicos afirman lo que la Biblia siempre ha dicho. Los niños necesitan el amor que Dios nos dice que debemos darles. Una palabra a tiempo y el abrazo diario van a lograr que tanto los hijos como cada uno de los miembros de la familia se sientan amados, aceptados y cuidados. Y ahora queremos compartir con usted un nuevo segmento en Minuto Familiar. ¿Producirá buenos resultados que las parejas vivan juntas antes de casarse? Hoy más parejas están convencidas de que vivir juntos antes de casarse es una buena manera para averiguar si son compatibles. Realmente lo opuesto es cierto. Las investigaciones muestran que la probabilidad de que las parejas que viven juntas antes del matrimonio se divorcien es de 50 a 80%. A pesar de estas evidencias, muchos adolescentes hoy en día planean vivir juntos y así probar su matrimonio porque han crecido en hogares deshechos y no quieren repetir los errores de sus padres. Esta es una idea noble, pero equivocada. Lo mejor es llegar a conocerse el uno al otro primero, ser novios por lo menos un año, comprometerse, recibir orientación prematrimonial y casarse. Esta es la mejor manera de crear un matrimonio que dure toda la vida. Este fue el Minuto Familiar de Enfoque a la Familia, fortaleciendo su futuro. Por esta, su emisora favorita, usted puede escuchar mañana la tercera parte de este tema. Le invitamos a que nos escriba a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Nos gustaría recibir sus comentarios o sugerencias de nuevos temas. En nuestra página enfoquealafamilia.com o en las redes sociales de Facebook y Twitter, encontrará material que le va a ayudar en su crecimiento personal. Soy Johanny Hernández. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.